Bien, amigos, les habíamos dicho que en esta historia de Muebles el Canario, que el título tenía que ver con que había varios amigos y oyentes que nos habían hecho hacer la asociación de ideas entre la realidad, la real realidad uruguaya y este cuento de Felisberto. Todo a propósito de ese comunicado que publicó mediados de este mes, que termina, la empresa Cutsa en sus cuentas de Twitter y de Facebook, con una denuncia de una pasajera que dijo haber sido drogada en un ómnibus de la línea 180 en el que iba con destino a Plaza España. El comunicado remataba con una aseveración de la empresa que decía: naturalmente hemos corroborado con la tecnología instalada en los buses, las cámaras, la situación narrada y estamos colaborando con las autoridades en la identificación de los responsables. Agradecemos que colaboren en la difusión de este aviso. Y eso decía el comunicado de Cutsa. Y decíamos que queríamos charlar y, bueno, ver un poco el material que tenemos, contrastar, opinar, pensar con el tema sobre la mesa con Carolina Mola, que... Caro, ¿cómo anda? ¿Qué iba a decir? Que me parece ideal para hablar de eso. A la que le ha llegado este tipo de cadenas, de todos lados, y desde que tenemos WhatsApp, esas cadenas van. Las cadenas diciendo que hay un mecanismo por el cual se droga a la gente. Hay droga de celular, hay tráfico de órganos, hay secuestros extorsivos. Hay de todo. O sea, decía yo que me parece ideal charlar contigo sobre esto, porque el tema de la prensa, estás muy metida vos en ese tema. Y hoy conversábamos, decíamos con Daina, cómo es que cosas así, leyendas urbanas que sabemos que hace años, vos decías, hace 4 o 5 años se está hablando, se conoce la misma historia. ¿Cómo la prensa? Los medicamentos también, esa es muy clásica también, un medicamento que está prohibido porque no sé qué, porque no sé cuánto. Todos tienen el mismo formato, todas... digamos, tienen un componente que tiene que tener el rumor para que circule, y es algo de credibilidad. O sea, algún roce, porque si es muy disparatado, no camina. Uh-huh. Pero el rumor justamente lo que hace es... Por un lado algo de credibilidad, y por otro lado generar una especie de paranoia, ¿no? Exacto. Miedo, temor en la población. Yo tengo una definición acá de humor que dice, dice, los rumores son proposiciones diseñadas para ser creídas. Diseñadas para ser creídas, y que se transmiten de persona a persona, habitualmente de forma oral, sin que existan datos para comprobar su veracidad. Se trata de especulaciones no confirmadas que se intentan dar por ciertas con un objetivo determinado y que condicionan el comportamiento de los demás por encima de la información objetiva. Al no ser información contrastada, rara vez se difunde de forma abierta, aunque esto no impide que se extienda de forma rápida. Y acá me parece, este es un punto importante también, ¿no? Sacarle transmisión oral. Interesante eso, porque esa definición era la que nosotros... aprendíamos en introducción al derecho cuando estábamos en el liceo, ¿no? Seguro. Se estudiaba el rumor y esa era la definición. Pero no existían las redes sociales. Hoy en día la transmisión no es oral, o puede ser oral, pero es más que nada digital. Claro. ¿No? Y vuela. Se multiplica. Bueno. Ya lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Lo sabemos perfectamente. Entonces, ¿qué el rumor, pasa? A ver, el rumor de esta droga existe, es una droga que se llama burundanga, le adjudican... ¿La burundanga existe? Ahí es donde yo te digo, tiene que haber un dejo de credibilidad. Alguna cosa algún dato tiene que ser cierto. Exacto. Algún dato sí. La burundanga existe ingerida en dosis correspondientes, provoca una falta de respuesta de las personas, provoca que se pueda manipular al otro si está drogado. Te digo más, no sé si ustedes recuerdan el pavoroso caso de las dos estudiantes que argentinas que viajaron a Ecuador. Sí, sí, bueno, sí. Se comprobó que las habían drogado con esta droga que... Se le dice popularmente burundanga, ¿no? Que es la que deriva del floripondio, del árbol del floripondio. Te deja sin posibilidad de reacción ninguna. Bueno, esa es la parte de verdad, existe la droga. La parte de la historia de la leyenda urbana es que se puede contagiar de manera por contacto con la piel o por inhalación a distancia, como puede ser un celular. Y que hay una señora que en el ómnibus te pide que le ayudes con el celular para intoxicarte y secuestrarte para traficar órganos. Exacto. O robarte o lo que sea. En un 180, en 18 y Yaguarón, ¿no? Lo primero me parece ahí la transmisión, toxicología, ya dicho hasta el cansancio, que esto no es posible, ¿no? No es posible por de ninguna manera. No. Pero lo primero que yo diría es que esta historia está copy paste, digamos, está copiada y pegada, y se viene copiando y pegando de país en país, porque no es una cosa, una realidad uruguaya. Esto es una, esta historia viene deambulando, esta como otras leyendas urbanas vienen deambulan por distintos países. Es más, ayer salió en Colombia que a una niña la habían drogado, había tomado un café y le habían drogado con burundanga, con la misma historia, casi calcada. Las historias, incluso cuando vos ves la redacción de esta historia, la redacción es prácticamente calcada de la de 4 años atrás y la de 8 años atrás. O sea, me quiero parar ahí, ese es el punto, porque vos acabas de decir que confirmó que aquellas dos chicas efectivamente fueron drogadas con burundanga. Hay una realidad en la vuelta. La cuestión es cómo esto viene escrito, cómo viene copiado y pegado, como tú decís, y la prensa se hace eco y va pegando lo mismo, le irá agregando el tono y la forma de escribir de cada... Y le agrega esas cosas inverosímiles, como que se pueda... ¿no? Como se pueda contagiar, transmitir por el celular o por la vía aérea, eso no existe. O sea, creo que, no sé, nuestra toxicóloga de cabecera debe haber sido la del CIAT, porque habló, y debe haber sido la toxicóloga número 500 en el mundo, que debe haber dicho, esto no es así, no puede ser así. Ahora, dejemos en un estante entonces este mecanismo del rumor, cómo funciona, las redes sociales y la multiplicación, por ejemplo, por WhatsApp en estos casos, que me parece que es el caso más, el camino más recorrido por este tipo de rumores, y centrémonos en el tema de la publicación. Esto ha generado debate. Este comunicado lo mandó CUTSA. Sí. Lo manda una empresa que tiene un grado de credibilidad, de seriedad en el mercado, ¿no? En el mercado uruguayo. Sabemos quién es CUTSA, no es una empresa fantasma. Existe CUTSA, sabemos quiénes son sus responsables, sabemos dónde está. Es una empresa que en ese sentido no es una empresa fantasma. Manda el comunicado y el primero que lo publica es el diario El País, ¿verdad? Según recuerdo. Yo creo que el diario El País fue el que lo publicó primero, pero además lo mantuvo en el tiempo más tiempo, digamos, ¿no? Claro. Después vino otro comunicado de CUTSA diciendo que ellos... que en realidad lo que habían prometido de las imágenes no las tenían porque había un problema técnico. La afirmación que habían hecho era falsa. Sí, bueno. En el comunicado decían que tenían las imágenes corroboradas y en realidad no las habían visto. ¿Dijo CUTSA alguna vez que era falsa? Que estaban con las imágenes y que estaban tratando el tema también con autoridades. Sí. Esas dos cosas dijeron y ninguna de las dos era así. Fue así. Sí. El Ministerio del Interior después saca un comunicado diciendo que no había una denuncia. ¿Qué era lo que decía exactamente el comunicado del Ministerio del Interior? Había una denuncia, se había hecho, el padre de la joven había hecho una denuncia en la seccional de la que le tocaba, digamos, y la denuncia estaba. Lo demás, o sea, no había habido intercambio con autoridades del Ministerio del Interior en ese momento, como lo decía CUTSA. Seguramente CUTSA quiso decir que estaba la denuncia hecha, y luego, bueno, se expresó mal en el comunicado. Sí. O quiso mostrarse como una empresa efectiva haciéndose cargo de los asuntos, digamos. No sé, se me está pensando en voz alta. CUTSA luego hace dos cosas, cuando obviamente fue muy poco el tiempo que duró la historia sin que se desarmara por todos lados, ¿no? Porque no había forma de sostenerla. CUTSA lo primero que dijo fue que, bueno, que ante una denuncia ellos respondieron con responsabilidad social, y que la denuncia estaba hecha, y luego de eso dijeron que en realidad lo que había pasado era que llegó la denuncia a CUTSA y la tomaron unos jóvenes que están a cargo del manejo de las redes de la empresa y que por inexperiencia pasó lo que pasó. Emitieron un comunicado con apresuramiento sin medir lo que podía llegar a pasar. Cuando, yo te voy a decir lo que me pasó a mí, cuando yo leí la información, no me acuerdo si la leí del diario El País, probablemente sí, no, sé que no leí el comunicado directamente, leí ya tratado por un medio la información. Mi familia empezaba a meter por WhatsApp la información y decir, ojo que está pasando esto, cuídense. Yo dije, miren, No sé qué pasó acá, pero primero yo me hago varias preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con el examen toxicológico? ¿Qué sustancia es? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué en un ómnibus a esa hora van a secuestrar a alguien, a desmayarlo para secuestrarlo, para llevarlo a trata de tráfico de órganos? Todo me sonaba muy raro, todo sonaba muy raro. Y dije, ojo con los rumores. Y aclaro, en mi caso, yo no había recibido nunca una versión sobre la burundanga y el contagio, y mucho menos por celulares. O sea, yo era totalmente virgen en ese sentido. Ah, sí. Pero claro, tengo el ejercicio de tratar de desmantelar algo y de ver hasta dónde. Igual me equivoco, todos los días nos equivocamos. Con esto de las redes, además, todo el tiempo nos equivocamos y reproducimos cosas. A mí me llega todo el tiempo. Me llegan por los WhatsApp de las madres de la escuela. Te digo, una vez por mes me llega o el secuestro, o los órganos, o la burundanga. Y yo lo que te decía hoy temprano era que es muy fácil de desmontarlo. Por ejemplo, el encabezado dice, fulanas, miren que esto pasó ayer en Tala, o ayer en no sé, en Tacuarembó. Y entonces vos lees el texto y dice, tiene palabras como, por ejemplo, alcaldía fiscalía, cosas que no son nuestras, claro. Que no son expresiones nuestras. Ahora, son de México, de Colombia. Entonces yo tengo todo, ya me odian en el WhatsApp, porque chiquilinas, miren lo que dice acá, y el teléfono tiene 9 números, no 8 como los nuestros. Seguro. Entonces, ay, qué atenta que sos, le digo, no, pero bueno, uno trabaja de esto, al principio trabaja de esto, pero está bueno que le digamos a los demás para hacer estos ejercicios. En Facebook, por ejemplo, aparecen muertes repetidas. Pero muertes repetidas. Otra vez nos lamentamos porque se murió Paul Newman. Se murió 5 veces Paul Newman en los últimos años. Sí. Y eso pasa porque estamos distraídos, porque lo publicó un amigo y entonces nos parece que está bien y le hacemos confianza. Hay que revisar fechas. Y el que te comenta abajo, miren que esto fue en el 2014, vos no lo leíste. No lo leíste. Dice, ¡Qué lástima! ¡Qué horrible cómo se murió Paul Newman! Bueno, no lee los comentarios. No lee. Entonces, estamos en una vorágine de cosas. Eso es la gente, nosotros, los usuarios. Hay que estar advertidos. Hay que mirar 5 veces las cosas, hay que fijarse en datos como esos que decía Carolina, el lenguaje, la fecha, los números telefónicos, cuántas cifras tiene, cosas básicas, ¿no? Ahora, el rol de los medios de comunicación no es el mismo que tenemos dos papás, las mamás, los tíos, los abuelos. Sin duda. Ese es otro. Y acá me parece que hay un debate sobre si estuvo bien o no publicar estas cosas, ¿no? La editora del País Digital, defiende la publicación. Sí, lo que pasa es que está bien. Nosotros tenemos un problema, los periodistas, me incluyo, porque no soy sapo de otro pozo, y es que si nos equivocamos, generalmente tratamos de morir con las botas puestas. Tratamos de que encaje como sea la versión que dimos para no tener que rectificar. Uh-huh. Eso lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, lo venimos viendo con casos graves como fue el secuestro de Milvana Salomone, como otros casos en los que realmente se difundieron a priori cosas totalmente falsas. Yo igualmente acá, sé que voy a tirar un gato sobre la mesa, creo que hay una diferencia con esos otros casos. Lo hemos hablado ya en producción con Carolina especialmente. Yo creo que hay una diferencia. A mí me parece que hay que ser cuidadoso, pero también está esa pequeña trampita que es el comunicado de una empresa. Quiero decir esto. Voy a poner un ejemplo muy grosero para que se entienda lo que quiero decir. Si mañana Kutsa manda un comunicado diciendo que incorporó 100 nuevas unidades, a nadie se le ocurre llamar y chequear, che, es cierto que Kutsa incorporó 100 nuevas unidades, pongámosle, ¿no? Uh-huh. En general, invitan a una conferencia de prensa, lo hacen. Si mañana Kutsa manda un comunicado diciendo que hay 7 elefantes verdes en la Plaza Libertad, nosotros sabemos que no hay 7 elefantes verdes en la Plaza Libertad, pero la noticia o lo que queremos comunicar puede llegar a ser que Kutsa dice eso. ¿Se entiende lo que digo? Pero no presentado así la noticia. Bueno, eso es cierto, no fue presentada así la noticia. En ese caso hay que presentarla de esa manera. Lo que quiero decir es, esto lo manda Kutsa. Che, Kutsa dice que acá intentaron drogar una gurisa y que es un comunicado que además termina diciendo agradecemos la difusión, esperamos, no sé qué, un comunicado con una noticia que además tiene un ingrediente, que es una noticia espectacular, entre comillas, ¿no? Porque no es Está sin unidades que incorporó CUTSA, que sí, probablemente no haya espacio ese día para ponerla. Acá, ¿no? Y digo, hay muchos elementos que juegan. Lo que digo es que hay, al ser el comunicado de una empresa, que es una empresa que no es una empresa fantasma, que es una empresa, hay como una tendencia, me parece, a ser un poco de confianza en lo que la empresa hay dice. Hay muchos medios que no la publicaron. Hay muchos medios que no la publicaron. Bueno, yo te decía con el corazón, pongo el corazón sobre la mesa, mano, yo no sé si lo hubiera publicado hay o muchas, no. No lo sé. Digo, hay muchos medios que no lo publicaron. Y eso también nos hace reflexionar de por qué, a priori, no se publicó. Cuando varios de los medios toman la noticia, ya la toman procesada, ya la toman sabiendo que no están las imágenes, ya la toman incluso con el testimonio del padre de la joven que hizo la denuncia. Ya es otro tipo de tratamiento de la información que lo que se presentó a priori. Entonces, acá hay dos cosas. Lo que dice, por ejemplo, la editora, una de las cosas que dice la editora, en una polémica que tuvo con varias personas, algunas de ellas, gente muy responsable y gente que trabaja mucho con los medios y con cómo se leen los medios. Ella dice en un momento, en ningún momento se dio por válida la versión de lo ocurrido. Sí se informa que existe la denuncia y la alerta, dice no. Ana Laura Pérez, que es la sí, editora. Hace unos días antes, increíblemente, había puesto un tuit que decía: con el aumento exponencial de la información falsa en las redes, cada vez más la credibilidad de un medio se define por lo que no publica. Eso lo puso unos pocos días antes de lo que pasó. Cosa que después fue utilizado en su contra, claro, obviamente, porque sí, lógico, claro, es muy difícil es muy difícil estar en esos zapatos también. Hay que entender que ella dice, los medios difundieron que existía una denuncia, que existe, acá, y la preocupación de la empresa, que existe. Acá hay otro tema. Hay dos cosas. Que juega. Hay otro tema que juega, que es muy importante. Hay un medio digital y hay un medio impreso, ¿está? ¿Cuántas noticias en falso podrían haberse publicado años atrás si no hubiera existido solo el medio escrito? ¿No? El medio digital te obliga a publicar en el momento, rápido, y tiene que estar todo el tiempo renovándose de noticias. Claro, lo que dice Carolina es que una noticia impreso, que aparece a las 3 de la tarde... El medio impreso... Lo que te permite es una información que vos tuviste en el día, la podés elaborar, reelaborar, te da el tiempo de ir hasta CUTSA, chequear que las imágenes no están, claro, chequear quién es la persona que hizo la denuncia, hasta chequear quién fue la señora que estaba en el ómnibus, que fue ubicada y declaró en el juzgado. Claro. Claro. Todo eso, en todo ese tiempo, tenés por lo menos un tiempo mucho más largo, como para el día siguiente, cuando las rotativas imprimen... Esté todo choqueado. No sé si todo, bueno, pero todo más, menos, sí, pero más. Hay tiempo de recapitular y sobre todo además de ver cómo de funciona la información a lo largo del día también. La cuestión es la inmediatez. La inmediatez la inmediatez, claro, es una cosa infernal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es muy difícil hacer rollback después con la información que vos ya tiraste. Muy difícil. Y es lo que pasó en este caso, a pesar de que todas las es como había después en creo que en el diario El Observador y en otros diarios más se hizo como un análisis, ellos no publicaron, hay varios medios que no publicaron absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Porque ellos también vienen recibiendo hace años estas cadenas. Claro. Entonces ahí es cuando tiene que jugar el sentido común también. Más allá del comunicado de CUTSA o de Pepito, empresa conocida, bla, bla, bla. Porque ¿quién maneja esa empresa reconocida y con ese nombre? Gente, personas que se equivocan. Y evidentemente, ahora les echaron la culpa a los community managers jovencitos que manejan las cosas. Está mal. La responsabilidad no es del community manager jovencito que recién empezó. Es de la empresa, claro. Claro. Ahora yo sigo pensando en esto, reflexionando en esto y pensando en alguna de las cosas que dice la editora, y es, nosotros lo que dijimos fue que la empresa había hecho una denuncia, que es verdad, y que la empresa estaba preocupada, que también es verdad. Esas dos cosas es lo que ella defiende. Pero eso después, no es noticia. Bueno. A per se. No, está bien. Una denuncia policial no es noticia per se, porque todas las denuncias policiales de lo que está hay... Bien, está bien, Carolina, que una noticia policial no, que una denuncia policial no es noticia per se, es un, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, eso involucra a todo. Daina, nosotros estamos viviendo, estamos viviendo en un mundo donde la primera media hora de un informativo que dura una y cuarto son policiales. Mira, Daina, yo tengo un primo segundo que trabaja en CUTSA. Sí. Lo llamé, le pregunté, ¿sabes algo de esto? No tengo la menor idea. Sí, claro. Ni en CUTSA sabía. Él, claro que no tenía ni idea. Una llamada. Sí. Una llamada sola ya te hace dudar como para no publicar nada. Sí, claro que sí. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que per se un comunicado no, y una denuncia hecha comunicado, porque en realidad es una denuncia hecha comunicado, ¿no? No hay más que eso. Yo creo con Alberto que la empresa lo que quiso es decir, voy a ser muy prolija en la responsabilidad social. Tengo esta denuncia, le creyó a esta chiquilina y entonces hizo toda esa cosa. La responsabilidad, cosa de, la responsabilidad social es de la empresa. Bueno, totalmente, estamos de acuerdo. Lo que digo, me parece que el comunicado es producto de eso, de que quisieron hacer como una cosa muy prolija desde el punto de vista empresarial. Bueno, nos hacemos cargo. Creyeron todo el paquete, ellos no chequearon nada. Y entonces creyeron el paquete así. No solo no chequearon, sino que decían que tenían pruebas filmográficas que después no tuvieron. Todo eso me parece que conspira. Ahora, es cierto que la responsabilidad última no es de la empresa. Vos mismo me lo decías ayer. Si no se hubiera publicado en los diarios, nadie estaba hablando pero de eso. Pero además, la realidad es que en cuanto se publicó la información, lo que provocó fue hilaridad. Y pánico. Las dos cosas. Está bien. Vos sabés que en gran parte de la población provocó pánico. Provocó también, sí. Sí. Claro, sí. Las dos. Hilaridad a ti y a mí y a muchas otras personas. No, a muchas personas. Sí. Sobre todo personas que trabajan con los medios. Sí. Claro. O sea, se rieron de esto. Sí. Entonces, la verdad que... Pero mucha gente común con no, hijos... No, sí. Se asustó. Como corolario es se asustó. ¿Qué obtuviste con esto, no? Yo tenía... En ese momento, antes de saber... ¿Qué parte era cierta? Si había habido efectivamente una denuncia o no. Si había habido realmente una chica que se sintió mal. ¿De verdad se sintió mal? Tenía dos opciones. Si se sintió mal de verdad, es porque estaba sugestionada con el tema de la burundanga. Con este rumor. Y de verdad una señora le pidió que la ayudara con el teléfono y ella pensó que la habían drogado y se sintió mal. Esa sugestión existe, lo dicen los técnicos. Sí, obvio. Y la otra opción... que me pareció también muy razonable, es no existió nada de ese evento que ella relata, simplemente se intoxicó con algo y cuando enfrentó a sus padres le vino inventó, todo el spam de la burundanga y dijo me drogaron con burundanga con un teléfono, sí, ¿no? Claro. Pero si, mirando, ¿no? Hay varias, muchas. ¿No? Hay muchas, o sea, acá nadie está cuestionando lo que hizo la joven, digo. Y la denuncia está hecha, además, ¿no? La denuncia está hecha, claro. Capaz que el padre le creyó o realmente se sintió mal, no importa eso. Es una historia entre las millones de historias que suceden en la ciudad que no nos enteramos porque una empresa prestigiosa nos manda un comunicado. Lo que cuestionamos acá es la prensa. Y la empresa. Bueno, a ver, la empresa ya quedó claro, digo, ¿no? Porque también te voy a decir una cosa. Ya quedó claro, la empresa salió de ahí. Una empresa que publica esto en las redes sociales, una empresa que es muy seguida en las redes sociales, entre otras cosas, para quejarse de que lo mal que funcionan los ómnibus o las frecuencias o lo que sea. Hay mucha gente que está conectada a las redes de CUTSA para eso. O para saber, o incluso sí, no, para no tengas duda que la gente se enteró mucho más rápido por CUTSA en Twitter y en Facebook que lo que se enteró por el diario, si eso seguro. Si ponen eso, ellos mismos están provocando un pánico, que además, con un comunicado que es mentira. Sí, que claro. Decía cosas que no eran ciertas, que eran falsas. Claro. Entonces, el punto es que si esto es consolidado por la prensa, por supuesto, ahí la prensa determina de dar ahí, el último batacazo, claro, supuesto, y el más importante, ¿no? Eso sin duda, sin duda. Acá no funcionó el sentido común. hay que aprender a revisar, acá, a chequear. No. Pero ni siquiera funcionó en el sentido común. No funcionó en el sentido común. O sea, todo daba la pauta de que era una cadena más de la burundanga. Ahora, yo digo, no funcionó el sentido común de la prensa, no funciona el sentido común de los medios, no funciona el sentido común del público. De algunos medios. Sí, de algunos medios. Yo lo que digo es que me parece que la mejor lección que podemos sacar de esto, como de otras cosas que han pasado, es nosotros mismos, nosotros, los que estamos en las redes sociales, los que leemos diarios, los que vemos noticieros de televisión, los que escuchamos programas de radio, analicemos todo antes de dar una cosa por cierta. Todo. Es cierto que hay cosas, personas que nos merecen más crédito, es cierto que hay prestigios mejores que otros, pero todo el mundo se puede equivocar, y además las cosas hoy se multiplican, eso sí, como un virus. Una cosa que vos la publicás ahora, la reparten 5, esos 5 la reparten a otros 5, y ya la multiplicación, la progresión es enorme. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que chequear, y sobre todo si tenemos hijos, además, a chequear nos todo. Enseñaron siempre a dudar de toda información que venía. Sí, claro. Hay que hacer ese ejercicio. Si no dudamos de la información que nos viene, no podemos trabajar en esto. Creo que esto va más allá de cualquier prestigio, sino que tiene que ver con ese acto casi automático. Hay que desarrollar ese reflejo, sí. Es automático de cortar y pegar. Lo leo, me preocupó por un instante, porque puede ser instante te lo hayas, por una milésima de segundo, te hayas pensado en la posibilidad y lo mando. Sí. Y ya está mandado. No, es decir, es un acto reflejo ya no casi sé si a esa es altura. Es cierto, pero por las dudas lo mando. Me refiero a que el teléfono ya es casi una extensión biológica, casi forma parte de nuestro cuerpo, y la inmediatez con que nuestra mano lo mueve, a veces no nos permite en esas fracciones de segundo y nos queda pensar enorme nada más, ¿no? Tema que no lo tocamos y es el miedo al otro que hemos desarrollado totalmente en estos años, ¿no? Y que es el gran kit de la cuestión. Sí. Y que, entre otras cosas, se tomaba como una cosa de broma en las redes, de decir, mi madre está pidiéndole ahora ayuda a una persona para que le ayude con el celular y le huyó despavorida o le dio una patada. Sí, aparecieron algunos con mi suegra también, ¿eh? Claro, o con mi suegra. Y eso también es parte del mundo de hoy. Y el desconfiar del otro, y si me acercas porque me quiere robar. Sí, además es una de las razones por la que prospera un rumor de ese tipo. Claro. Es porque estamos en esa sociedad. Claro. Donde una señora con un gorro y un negro, como decía la información, son sospechosos y se bajan juntos y vaya uno a saber. Y en realidad ella iba a jugar al casino. Baja, ¿no? Exactamente, ¿dónde seguro se bajan? Si hay datos, la mujer iba a jugar al casino y el hombre iba a trabajar ahí cerca. No tenía nada que ver el uno con el otro. En fin, a mí igual, ya te digo, primero me sorprende que alguien vaya a drogar a cualquier persona para secuestrarla, para traficar órganos, en un 180, en 18 y Roslo. La verdad, me pareció un poco loco desde el primer momento, pero qué sé yo. Otros programas de radio esa misma tarde estaban haciendo consultas con los oyentes y todos los oyentes contaban historias de este tipo. Que le pasó a un amigo de un tío mío que se encontró con una señora con guantes en una parada toda la tarde. Oyentes hablando de eso. Contando historias así. Claro. Che, ¿vieron lo que pasó? La denuncia de que la drogaron. El tío de un amigo. Seguro. Y todos eran versiones así. Sí, que el amigo de mi padre estaba en la parada y entonces una señora con guantes vino y... Bueno, por algo siguen circulando desde hace años por todos los países. Sí. Por lo menos los de habla hispana, y creo que los de habla no hispana también, ¿no? Sí. Mira, ya no tengo Facebook, en cualquier momento saco WhatsApp. Sí. WhatsApp es una a esta altura es tremenda. No. Sí, no y te cuanto puedes... más numeroso es el grupo, peor es. No, por favor. como mínimo silenciarlo. Después ves, ¿no? Empieza a pasar como un cuenta, ¿no? Como un cuenta kilómetro, empieza a pasar los números. Termina con una enseñanza, porque obviamente, claro, ahora con el diario del lunes, si bien nuestra radio no dio la información, y ya sabe que es consignarlo, no la dio porque entendió que no había los suficientes elementos como para que esto fuera publicable o emitible. Creo que es una enseñanza para todos los medios, y creo que aún los medios que publicaron, no, quizás nunca lo confiesen, pero estoy segura que si vuelve a pasar esto, lo van a pensar dos veces antes de volver a publicar algo así. Ah, me imagino que sí, ¿eh? Sí, porque esto también, o sea, nuestro trabajo es complicado y muchas veces aprendemos sobre los errores que cometemos, ¿no? Sí, claro. Sí, nos recontra fue el tiempo, ¿eh? Perdón. Muchas gracias. Muebles y el Canario fue el título de Efecto Mariposa para esta tarde. Se nos fue el tiempo, se nos fue el jueves, cada vez más cerca del viernes. Gente querida, seguimos mañana. Abrazo enorme.